A Silvia Federici, es una italiana, es una grosa total del feminismo histórica, ya de las feministas radicales de los 70. Y el contexto que se dio es hace muy poquito, el 4 ahora de octubre, organizado por la Cátedra Libre Virginia Volten, en un contexto de un encuentro cultural y político donde una vez más se pone el eje en la necesidad de renombrar al encuentro. ¿Y por qué se tiene que renombrar el encuentro? Que, como decía Pau, nos va a estar atravesando toda esta huelga, ¿no? Esta es huelga feminista. Y la que viene. Y la que viene. La huelga encuentrera. Huelga manija. Y aparte esta cosa, ¿no? De como concepto, o sea, la Federici ya ahí hablaba de concepto en cuanto a lo plurinacional, pero como concepto de encuentro, ¿no? Estamos como palpitando un encuentro que, bueno, nosotras ya lo estamos atravesando, llegamos con las mochilas. Es como súper ritual, ¿no? El momento del encuentro. Somos encuentreras. Y todo lo que significa a nivel simbólico, lo que va pasando cuando llega y cuando llega, es como muy ritual. Aparte nos atraviesa de arriba abajo, de un lado al otro, de norte a sur, nos pone... Te encontrás con la otra y le decís, che, vas al encuentro, sí, ¿dónde vas a estar? Ah, hoy me pasó que me compré estas guillerminas geniales. Ay, pero qué lindor. Y cuando entra una señora, se estaba comprando unas zapatillas, así que dice, no, porque mañana voy al encuentro. ¡Ay, encontrás! Y nos saludamos en la zapatillería de Cobursa, sí. Bueno, eso tiene de lindo el encuentro. Eso tiene también de lindo y tiene una historia. El encuentro, el encuentro, por algo este es el 34, o sea que hubo el 1, o sea, hubo el primer encuentro. Y ese encuentro se dio en 1986. Mira. El contexto de ese encuentro, tenemos un antecedente cercano en el 81, que se hace el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe. Van un par de argentinas, no sé de qué, o sea, ahí ya se me pierde el dato político, por decir, bueno, las que impulsaron. Sé que es un grupo, o sea, el info que tengo es un grupo de mujeres, participa de ese encuentro. Luego, en el 85, participan de lo que fue el foro de Nairobi, en África, donde se juntaron más de 15.000 mujeres alrededor del mundo para evaluar los logros de lo que se llamó el diseño de la mujer. Que ese diseño de la mujer se declaró como tal en 1975 en el contexto de la Conferencia Mundial por el Año Internacional de la Mujer. Ah, bueno, se vienen de este del de África reflejadas. Vamos a ser nuestro. Vamos por el nuestro. Vamos con el nuestro. De hecho, el método que tienen horizontal, de talleres, más allá que después, más o menos por el 2001, lo va a hegemonizar una fuerza política, toman la dinámica que nosotros conocemos del encuentro, taller, debate, conclusión, lectura, lo toman de ese foro. Bueno, en el 86, en el Teatro San Martín, así que el primer encuentro se hizo en Buenos Aires. ¿En qué año? En el 86. En ese contexto repudian van a hacer un repudio a la dictadura, se van a formar talleres, 1.000 mujeres participaron. Bueno, los talleres van en función de la salud, del divorcio. Piensen que en ese tiempo no existía el divorcio, de discutir el poder absoluto que tenía el padre respecto de los pibes en el plano legal. Y aparecen una, ¿no? Como, fíjense cómo evolucionamos por suerte, la mujer india. Ah, india igual. Bueno, eso como como detallecito. Bueno, estaba salud, participación, violencia doméstica, identidad, sexualidad, nuevos modelos de familia, como todo, ¿no? Sí, vamos rompiendo. Y la campaña por la libertad de Hilda Nava de Costa, además de repudiar la dictadura, o sea, con contenido político, ¿no? Más en ese momento. Bueno, elegí dos participantes para contarles que estuvieron en ese encuentro, una María Elena Walsh, la otra Liliana Downes, así que ¡ay, qué grosa! ¡Qué grosa, qué grosa, qué grosa! Sí, así que bueno, después ahí se elige la sede, que es en Córdoba, en el 87, participan menos mujeres, ahí participan 600 nada más. Se elige la tercera sede en Mendoza, 2.000 mujeres, y sí, trataron de hacer un eje transversal en cuanto a las cuestiones particulares, pero según la rama en la que la mujer desempeñaba, o sea, ponía su fuerza de trabajo, o sea, amas de casa, trabajadoras de acá, qué sé yo, qué sé cuánto, y no gustó. No gustó ese método, pero ahí nace la peña. En el tercer encuentro se hace una peña que después va a quedar como la peña que conocemos hoy, nació en el tercero. En el cuarto, en Rosario, en el 89, también 3.000 mujeres, vieron como año, ¿por qué ahora vamos a hacer una banda? Una banda. ¿Cuál bueno. es el número Porque que se tenemos una raíz histórica de 200 zarpadas. Tenemos zarpada. Mucha espalda de lucha que fuimos conociendo, silenciada, porque además, digo, no es una lucha que sea reivindicada por la historia en general y el rol de la mujer. No, pero evidentemente lo que atraviesa quizás a todos estos encuentros del primero es la conciencia de que la lucha es colectiva, digamos, porque claro. eso es atravesó desde el primero con 1.000 al día de hoy, que quizás seamos 200.000. Completamente contrahegemónica y solas, porque no somos noticia nacional. O sea, ese así. Bueno, de hecho, abuelas y madres de Plaza de Mayo son un ejemplo de eso, digo, eran madres que se pusieron a la espalda una lucha que fue histórica, digamos. Bueno, en este caso creo que en el encuentro es lo mismo. Es lo mismo. Y para terminar muy chiquitito, en el 89 una condena expresa a los indultos, bien expresa a raíz de eso. Bien, compañera. Vamos, a raíz de eso se forma la red de feministas políticas y de ahí vino la lucha del cupo por los partidos políticos. Ah, mira. Cosas que hemos logrado y que se empezaron a debatir en los talleres para que entendamos la potencialidad de nuestro espacio: las leyes contra la violencia hacia la mujer, la obtención del divorcio, la ley en contra de la trata, el nombrar el femicidio, el matrimonio igualitario, desde el 2007 la campaña por el aborto, que logró el debate finalmente con toda la bomba que significó. Así que bueno, y de hecho vamos a estar debatiendo una banda de esto que ahora irrumpe, que es el renombrarse plurinacional y disidente. Bueno, hijo, ¿qué onda? ¿Y esto dónde sucede? Aquí y ahora, ¿no? Sí, bueno, este es un encuentro un poco particular porque como primera medida se da a una semana de las elecciones. Estamos a una semana, el que viene votamos. Entonces, digo, políticamente. Y aparte se da en La Plata, se da en el centro político de las decisiones, no La Plata, pero Buenos Aires. Y se da en un contexto electoral en el que los dos candidatos principales, los dos que se están disputando el país y la gobernación de este país, respecto del aborto, que es una de las consignas más importantes para el feminismo, están ahí tecleando. Bueno, Macri es abiertamente provida y Alberto es internamente provida, entiendo yo, porque él va por la despenalización, que es una tibieza frente a la situación que planteamos nosotras de la legalización. Y creo que también, digo, las mujeres hoy estamos empezando a mirar a los candidatos electorales también de acuerdo al feminismo, a nuestro feminismo y a nuestra militancia feminista. Digamos, como que nos puso unos lentes para mirar distinto y miramos qué listas tienen prohibidas y, bueno, muchas compañeras se están comiendo muchos sapos, muchas compañeras feministas que participan de espacios que no son tan claramente a favor del aborto, a favor de las posiciones del feminismo. Y también es un encuentro que se da post debate del aborto del año pasado, con un avance enorme de todos los sectores más oscuros de este país, de la iglesia, de los pro vida y demás. Han pasado más de un caso en este último tiempo de nenas obligadas a parir y de declaraciones nefastas de un montón de personas que tienen cargos públicos. Entonces también se da en ese contexto, también se da en el contexto de haberse votado un presupuesto el año pasado que nos ajusta a las mujeres, a los trabajadores, les trabajadores en general, a las mujeres más todavía, a las que son jefas de hogar y demás, y sobre todo el ajuste se nota en lo que tiene que ver con los 11 famosos pesos que se decidió en el presupuesto para lo que tiene que ver con las cuestiones de violencia de género, para los dispositivos de la violencia de género, que claramente están vaciados. Hay una política pública de vaciar. esos sectores, y también se da en el contexto de el gobierno de Macri, que ha reventado cuanto levantamiento y organización ha podido, y el candidato de la oposición que nos dice que salgamos de la calle cuando hay 200.000 mujeres que están diciendo que queremos salir a la calle contra todo y contra el FMI, con un montón de consignas políticas que van más allá, digo, de la cuestión puramente feminista. Entonces, se da en un contexto álgido y en un contexto aparte en el que quizás no pasaba esto el año pasado, sí. Digo, no pasó cuando se votó el encuentro, pero digo, este año el levantamiento y la organización feminista en toda América Latina es impresionante. Tenemos el ejemplo de México, que pasó hace unas semanas. Hay toda una movida y una cuestión así que se está gestando en toda América Latina del feminismo y de distintas reivindicaciones, y eso nos da también como un poco más de energía a todas, porque no nos sentimos tan solas. Pero digo, hay un avance del feminismo, y este encuentro acá, siendo en el centro de las decisiones políticas, con toda una avanzada del feminismo en toda Latinoamérica, con las mujeres indígenas levantándose en un montón de lugares de América Latina, se da en un contexto en el que está todo muy álgido, pero digo, hoy el feminismo irrumpió en la escena política, es un factor de poder hoy, con todas nuestras complicaciones como movimiento y nuestra heterogeneidad como movimiento. Pero creo que es un contexto complejo, pero creo que mi conclusión básicamente respecto de esto es que el feminismo es una organización interesante y que está disputando poder en lugares interesantes hoy, a diferencia de como contabas vos en este proceso histórico de que quizás muy marginadas, hoy somos un factor de poder en la por política. Ellas. Yeah. Yo creo que somos un factor de poder por un lado, y además estamos siendo muy sabias, ¿no? En la forma en que estamos construyendo estos feminismos y los estamos haciendo convivir, y vamos rompiendo con cosas que ya están caducas. Digo, sí, es un tenemos mucha fuerza en eso. Estamos y nos podemos juntar. Y nos reconocemos en el otro. O sea, hay como cuando tipo la conciencia de clase, que cuando vos te reconoces en el otro y en la otra o en el otro como laburantes. Sí, nosotros nos estamos reconociendo como mujeres y como disidencia. Y no paramos de y de tejer y de conocer y de engancharnos, y como es una energía, ¿no? Es como si la pacha que hoy hizo llover todo, tipo, ya, ahora. Pero aparte son vínculos totalmente distintos a vínculos que quizás una iba tejiendo anteriormente. Digo, el vínculo desde la sororidad y la cuestión del feminismo es de respeto, es de amor, es de sororidad. Igual nos vamos a matar en los talleres. Bueno, una cosa es la discusión, digo, pero después hay cuestiones que me parece que guerra. Trascienden. Bueno, más allá de eso, no sé cuál irá vos. Pensando en el tiempo, digo, esta humedad para mí nos está fermentando. Puede ser también. Bueno, es una historia, es un contexto, allá vamos. Bueno, tenemos para histórica, compañeras históricas, porque va a ser el encuentro más grande de la historia de los encuentros. Y antes, creo que le vamos a estar disputando a la otra parte del feminismo que siempre tuvo el poder, le estamos disputando en la calle real, porque esta vez es real, un dato, la línea política. Un claro, datito más. Nacional, no lo dudamos. Tal cual. El PCR desde el 91 logró hegemonizar las decisiones del estamos encuentro. Disputando el poder, y creo que eso en la calle sí resulta. Alta burocracia. Sí, tal cual. Sí, váyanse. Bien. Y o deconstruyan, compañera, qué sé yo, no sé. Bueno, sí, que deconstruyan, seamos buenos. Bueno, y nos vamos entonces. Adiós. En un bar. Varieté Huelguera presenta el bailarín que imitaba a Fred Astaire. Comunicado: la rebelión de las flores nativas. Necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Las mujeres indígenas en Argentina decimos basta al terricidio. Nosotras, las mujeres indígenas de diferentes territorios en conflicto, pertenecientes a diversas naciones indígenas de Argentina, venimos a traer el pensamiento, la palabra, la propuesta que ha surgido desde el corazón de la tierra que late bajo nuestros pies. Este corazón está constituido por todo el mundo espiritual que sostiene la vida de la tierra, a las que nombramos de diferentes maneras, según las voces de nuestros pueblos, reafirmando la plurinacionalidad territorial que conformamos desde siempre. Nos autoconvocamos para venir porque los funcionarios tienen la obligación de escucharnos. Nosotras somos dadoras y guardianas de la vida, y como cuando una madre le dice a su hijo basta, que pare, venimos a decirle basta a este sistema capitalista, racista y patriarcal que está poniendo en riesgo la vida del planeta. A través nuestro hablan miles de años de cultura que han construido una forma de habitar el mundo en relación de reciprocidad y amorosidad con la tierra. A través nuestro hablan nuestras ancestras y ancestros, que fueron guardianes de esa sabiduría y que con mucho dolor y sacrificio pudieron legarnos su saber. A través nuestro habla la tierra, esa tierra con la que nos vinculamos en nuestra espiritualidad, en nuestra forma de entender la vida, honrando el suelo que pisamos, honrando el fruto de la tierra que nos alimenta, honrando las distintas formas de vida, venimos con decisión, con coraje y dignidad a decir basta. Acusamos de terricidio a los gobiernos, a las empresas que asesinan nuestros territorios. Llamamos terricidio al asesino no solo de los ecosistemas tangibles y de los pueblos que lo habitan, sino también al asesinato de las fuerzas que regulan la vida en la tierra, a lo que llamamos ecosistema perceptible. Esos espíritus son los responsables de que la vida continúe sobre la faz de la tierra, y ellos están siendo destruidos conjuntamente con su hábitat. No habrá posibilidad de reparar y restablecer estos ecosistemas. Por más que se pueda reforestar o crear espacios verdes, la fuerza que habitó esas áreas habrá desaparecido para siempre. Estamos a tiempo de evitarlo. El emergente social hoy es la tierra, y nosotras vocera de su dolor. El terricidio además destruye pueblos enteros que son los guardianes de un mundo de entender el arte de habitar, que es necesario para poder emplazar una nueva matriz civilizatoria. Cuando se eliminan, como se asesinan a los pueblos indígenas, se está asesinando también la oportunidad de construir un nuevo modelo de sociedad. Cada uno de nosotros, los pueblos indígenas, no solamente tenemos las teorías, tenemos las prácticas de sociedades recíprocas con la naturaleza que sostienen la vida como principal valor. En este momento, en el mundo van surgiendo voces clamando contra el cambio climático, exigiendo a los gobiernos que pongan freno, voces que salen de Europa y que cuentan con todos los reflectores y amplificadores en los medios de comunicación. Sin embargo, la política global racista logra que las voces de los pueblos indígenas sean inaudibles e invisibilizadas, y nuestras muertes resulten socialmente indiferentes. Nosotras, las mujeres indígenas, somos los cuerpos que más padecemos estas atrocidades. A nuestros hombres les decimos: despierten. Nuestra lucha antipatriarcal es una lucha anticolonial. Revisen sus conductas que están permeadas por esa mentalidad colonizadora, esclavista, occidental, que nos ha puesto en un lugar de sumisión, de humillación y de maltrato. Cuando antiguamente siempre fuimos dualidad complementaria, unidos desde la reciprocidad y amorosidad entre los seres. Queremos volver a recuperar esta sabiduría que nos habita. En muchas de nuestras comunidades no hay agua. Para lavar la ropa tenemos que caminar 3 o 4 kilómetros. Cocinar el alimento para nuestra familia se ha convertido en una misión casi imposible. Ríos represados, contaminados, bosques devastados, selvas asesinadas. Denunciamos terrorismo de Estado, ya que sufrimos cotidianamente detenciones y allanamientos arbitrarios, desapariciones y torturas, desalojos a nuestras comunidades que son una violación a nuestros derechos y leyes vigentes que nos resguardan, así como no se respeta la consulta previa informada. También denunciamos la militarización de los territorios. Nos toca a nosotras históricamente sostener y guardar la vida y de nuestras familias. Es por ello que el ensañamiento contra las mujeres indígenas es mayor. En el segundo Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir se realizó una encuesta que da cuenta del femicidio que exponemos. En la Argentina de hoy, 8 de cada 10 mujeres indígenas sufren violaciones, abusos y violencia física. 7 de cada 10 lo sufren por parte de policías y fuerzas de seguridad del Estado. De cada 8 mujeres, 7 no pueden acceder a la justicia. 5 de cada 8 mujeres violadas y asesinadas son ancianas, en la mayoría de los casos, autoridades espirituales. Hemos recorrido un largo camino para llegar a Buenos Aires. Venimos con propuestas que creemos contribuirán a ayudar a la lucha contra el cambio climático y a restablecer la equidad y reciprocidad entre los pueblos. Tenemos la responsabilidad de ser portadoras de este mensaje. No podemos volver a nuestros territorios sin haber hablado y sin tener la certeza de que no solamente los máximos funcionarios que administran este país nos hayan escuchado, sino también seamos audibles ante todos los pueblos del mundo y consensuemos el buen vivir como derecho. Salvaguardar la vida de los territorios, frenar el cambio climático, es nuestra obligación. Parte de las propuestas que traemos son fundamentales para que introduzcan en la agenda política, pese a lo que pese en las próximas elecciones. no seamos obsecuentes con los políticos de turno. No hay para nosotras individuos líderes, sino pueblos que lideran su futuro. La vida no se negocia. Hemos permitido la imposición de un sistema de muerte que ha desnaturalizado la humanidad. Queremos recordarle que nada traemos al mundo al llegar y que nada nos llevamos al partir. Solo dejamos nuestras huellas en el fugaz andar de nuestras vidas. Les pedimos estar alertas. Sean ahora ustedes los guardianes de nuestras voces en esta ciudad. Decretamos la rebelión de las flores nativas. Sembraron terricidio, cosecharán rebelión. Bueno, volvimos. Uy, volvimos. Segundo y último bloque de Huelga de Amores. Media tropezada la... Bueno, no, es la emoción, es muy fuerte lo estamos que, muy, era muy fuerte lo que estábamos fuertes, leyendo. Sí, como que nos debemos leerlo más piola, porque sí. Bueno, yo en lo particular no lo leí acá. Así un que... tropezón no es caída. Ahí está. Para. Contanos, chicas. Les contamos que lo que leímos realmente es un comunicado de la Rebelión de las Flores Nativas. Este colectivo de compañeras es un... Que no sé si es un colectivo, digo, surge de... el encuentro de mujeres indígenas de varias partes del país en el ministerio para pedir que se los deje de reprimir, que se les deje de matar, que se les deje de sacar el territorio, y sacan este comunicado reivindicativo que me parece como muy interesante porque no solo habla de sus identidades y demás, sino que además se plantea, digamos, está bien parado políticamente, va, bien para mí. Digo, ¿no? De, como de crítica al capitalismo y demás, me parece. Y a no transar con ninguna fuerza política. Qué sé yo. Y esto, ¿no? Como la irrupción, además, ahí en el feminismo bien fuerte. De hecho, vamos a ir a disputarle el nombre al encuentro de mujeres. Queremos que sea el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, no binarias y bisexuales, o bisexuales y no binarias. Sí. O disidencias, pero bueno, quizás Pau nos puede contar bien de qué se trata esto de lo plurinacional. Sí, esto de lo pluri, que viene de la mano de todo lo que enunciaste, es lo que se viene discutiendo ya hace rato dentro de lo que implica el encuentro, ¿no? Todas estas plenarias y asambleas que se hacen previamente a empezar a encontrarnos en el sitio donde se desarrolla el encuentro, se discuten un montón de cosas. Y hasta donde tengo más o menos entendido, este planteo de cambio de nombre se surgieron en dos encuentros. De hecho, el último fue el que tuvo así como más presencia, donde se pronunciaron y hasta incluso se leyó un documento en relación a lo plurinacional. Cosa que la comisión organizadora no lo avala, no lo toma en cuenta, y lo que dice es que se tiene que discutir dentro del encuentro. Entonces, bueno, se va a ir a discutir dentro del encuentro este concepto en cuanto a lo plurino, que lo que venía leyendo hablaban de transformación, ¿no? Y lo importante que es en todos estos procesos que venimos atravesando nosotras como feministas, encontrarnos con procesos de transformación, porque eso quiere decir que hay cosas que hay que mover, que hay cosas que ya no, esto que venimos hablando siempre, ¿no? Y que nos venimos replanteando en cuestión a lo que es la organización política y dónde la vemos, en el feminismo. No, y aparte son debates que te rompen, no sé si a todos por igual, pero por ejemplo, para mí el tema de lo plurinacional me disparó un montón de cuestiones. De hecho, me enteré que había, por ejemplo, 36 naciones existentes dentro de nuestro territorio. Y cuestiones también como, por ejemplo, lo que leíamos hoy, ¿no? En otro momento, quizás desde mi lugar de militante, lo hubiese leído y hubiese dicho, ay, bueno, no dice marxismo, no dice clase, habla de la pacha. Y el feminismo te lleva un poco a deconstruir ese pensamiento hegemónico, racista, tal blanco, cual, heteronormado que tenemos, y a decir, bueno, qué sé yo. Todo. Hay otros. Hay otras realidades tal que cual, son tan válidas como la mía. Y dentro de esto pluri, ¿no? Están también los migrantes, no solamente por una cuestión de tribu, una cuestión indígena y demás, sino también como migrantes, ¿en dónde entran? ¿En qué concepto si no? Entonces lo pluri lo que hace es justamente abarcar todas estas cuestiones. Y dentro de lo pluri hay este comunicado que leímos hoy es de indígenas que están dentro del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Que son las que sostienen y reivindican esto de lo plurinacional. Ellas van por eso y porque se cambie de nombre y pase a ser encuentro plurinacional. Y dentro de lo que es la comisión organizadora y lo que es el encuentro, también están las el movimiento de Originarios en Lucha, que ellos están desde el comienzo en el Encuentro Nacional de Mujeres, y consideran que lo plurinacional estuvo siempre, pero que no se nombra. Y ahí entra este concepto que lo venimos trayendo varias veces: lo que no se nombra no existe. Entonces necesitamos no solamente nombrarlo, porque si no se nombra, quizás el hecho de que esté ahí flotando en el aire, en el éter, hace que no exista, y ahí es donde empezamos a ver todas estas cuestiones de cómo se violan todos estos derechos. No, y además, digo, lo que no se nombra no existe, y lo que no existe no tiene derechos. Ese es el tema. Yo me acuerdo, conocí una mapuche en el encuentro en la Radio Abierta Latinoamericana. No me acuerdo el nombre de la compa, pero fue el juicio fue entre nosotras como bastante álgido. Y a la compañera no le ponían traductor mapuche en el juicio, ¿entendés? Le estaban hablando, no entendía lo que le estaban diciendo, y cuando ella quería declarar, no la entendían, digo. Es tremendo. Entonces esto, empezar a nombrar, hacernos cargo que se nos escapan mil cosas y a deconstruir, sí, esto. Y la hegemonía de lo blanco, lo europeo, el eurocentrismo que tenemos, claro, todos, sí. El no reconocernos parte, un montón de cosas. Y aún, ¿no? De esto de que nosotras siempre intentamos como cruzar clase con feminismo, el colonialismo es la base para la acumulación capitalista. Claro. Entonces, el antecedente directo del capitalismo es el colonialismo. Entonces, ahí, como viste, no te tomes, no te sientas mal o no sientas miedo, porque la categoría clase, ¿no? Nación, bueno, si es nación, porque vos lo que querés, los obreros somos uno internacional. No tengas miedo, sino que replanteate eso. Pensemos, replanteémonos. Claro, ¿no? Sí. Y es lo que decían, que esto sí, de nombrar... Sí, no, nombrarlo, y si no lo estás nombrando, estás invisibilizando al otro también. O sea, ¿dónde entro yo que no me considero mujer? O que, o sea, y es el 34 encuentro... Bueno, claro, igual ahí entran las disidencias, entonces, ¿no? Como, claro. Como esto de no sentirse y demás. Sí, y es como que la comisión, la organizadora lo que dice, bueno, si estás, no jodas. Claro, claro. Ay, pero sí podés estar. Claro. Ah, bueno. Sí, cabe darlo sacar... por hecho, ahí es obvio, ahí es que obvio. Somos plurinacionales. Bueno, dale, decilo, hacete cargo, pero esta parte de ahí es obvio, dale, obvio, son tremendas. No, así que... y aparte vos decías que había un sector que consideraba que siempre había sido plurinacional, y esto enganchado con lo que decía Marce, que hizo un poco de historia, en el segundo o tercer encuentro se reconoce a la mujer india, o sea, digo, mirá qué plurinacional que éramos, que reconocíamos a la mujer india, digo, terrible. Como igual el feminismo también tiene... Avanzamos mucho, pero tenemos... Y la lucha de los aborígenes y los aborígenes. ¿No? Además de lo puntual feminista, tiene que ver con la lucha de estos pueblos, que es histórica, que es aguerrida, y que es de supervivencia, ¿no? Y de, o sea, resistencia. El 12 de resistencia. 500 años. Bueno, hoy hablábamos, ¿cuánto? Hablábamos del 12 de octubre, que se cumple ahora el mañana... y charlábamos esto, ¿no? Como para nosotros y nosotras, en el estado de conciencia que tenemos, digo, que es realmente invisible toda esa parte de la población, es un feriado que significa nada o un encuentro, digo, pero hay compañeros y compañeras a lo largo de toda América Latina que esta fecha es dolorosa porque fue el genocidio más grande de la historia de nuestro continente. Total. Y invisibilizamos eso, el dolor, y nos atrevemos a ponerle al 12 de octubre el día del respeto por la diversidad cultural. Pero antes se llamaba jodiendo. El día de la raza, ¿se acuerdan? Bueno, de la, claro. Yo en la primaria me hacían respeto. Dibujar, a vos no, me hacían Colón. Dibujar a Colón y las carabelas. ¿Sí? Y a un indio. Yo creo que y al indio con la pluma, ¿entendés? Yo creo que actué de india. Ay, yo de carabela. Eso es porque sos mestiza. Eso es porque sos igual a tu madre, Nancy. Obviamente ella hizo de, no sé, la reina Isabel de Castilla. Y nosotras, bueno. Un bandido, no sé, para un bandido. Ella, la gente no nos ve, o sea, estamos tipo ella. Bueno, la imaginación. Bueno, yo iba a explicar, no explico nada, imagínense. Imagínense todo. Y bueno, esto, ¿no? O sea, capaz que para lo que las personas que nos están escuchando, miles, no entienden qué significa el encuentro. Bueno, ¿qué es? Y en el encuentro se debate un montón. En el encuentro no paran de generarse tanto talleres que están manejados por la organización, como talleres libres, talleres que pintan ahí. Y es un contexto profundo de debate. Desde la compa que lo quiere pasar lo más minita que quiera hasta la más aguerrida, ahí encuentra un lugar que la permea. Suceden cosas. Viste que cuando ves el encuentro hay algo que... Viste como... Y bueno, la movie, hay que ver qué va a pasar. Por suerte, estamos como muy organizadas a nivel seguridad. Está circulando una bocha de información al respecto. Hay un equipo de una banda de abogados que están ahí ya alerta. Esto de que nosotras generamos nuestra autodefensa también es muy interesante, porque habla de cómo nos organizamos como mujeres y disidencias. Y después la disputa en cada taller. Hablando quizás un poco de esto del cambio de nombre, Pau hablaba de lo plurinacional, quizás pensar en, también, ¿no?, en por qué tener que nombrar las disidencias cuando se supone que ya están hace un montón. Primero, esto, lo que no se nombra, no existe, si no existe no tiene derechos, y para nosotras, como mujeres cis, la violencia patriarcal es tremenda para cualquier compe disidente. La violencia es mayor y además es doblemente silenciada. Porque se salen de la norma, digo, esto, ¿no? No son quizás cis, no son hetero, no son binarios, o binaries. Entonces, bueno, digo, esto... doble, es más violento y se calla más. Y después, por otro lado, es necesario que nos demos el debate, que nos estamos dando un poco por abajo, que para mí igual ya lo tenemos bastante saldado la mayoría, que es quién es la sujeta del feminismo. Porque en realidad ahí hay una cuestión donde las feministas quizás biologicistas o radicalizadas y demás, lo que dicen es que la sujeta, la única sujeta del feminismo es la mujer, entendiendo la mujer desde sus órganos sexuales, claro, desde su vulva. Sos mujer solo si tenés vulva. Y eso se tradujo en que durante muchos años, por ejemplo, a las compañeras trans no las dejaban entrar a los talleres. Recién en el año 2013, después de la lucha de Loana Berkins con otras compañeras, en San Juan tuvieron un taller reconocido por la comisión organizadora. Y de hecho yo me puse a hacer memoria, mi primer encuentro fue en el 2008-2009, no entendía nada yo, pero me llamó la atención que habían sacado una compañera trans de un taller. Yo no pude dar la discusión porque realmente el primer encuentro era como... muy tierna. Mira cuánto creciste. Mira cuánto. Pero me acordé y dije, claro, yo llegué a vivir eso, re violento. Re violento. Y eso, digamos, no nacen de un repollo ahora estas compañeras que no quieren de repente poner las disidencias, nombrarlas y demás. Tienen un correlato. Creo que igual en la práctica y en la calle, ya el feminismo sabemos que somos todes, mujeres y disidencias. Pero bueno, hay todavía un sector que. Sí, que discute y que desde un lugar, yo hablando con una amiga que medio como que es encuentrera, más tradicional, ella me discutía quizás la posición y lo que me decía es si nosotras dejamos entrar a todos, dejamos de discutir las cuestiones específicas de ser mujer. Que un montón de veces se han dado esos debates, como digo, hay una cuestión ahí de la doble opresión y de la doble explotación y de cuestiones específicas que, digamos, podrían llegar a licuarse con tanta... Pero lo cierto es que para eso están los talleres, para discutir las cuestiones más específicas de cada uno que participa. Esa posición, digo, en la calle ya perdió y el encuentro somos todos. Digo, en eso es lo que decías hoy. Ganamos fuerza, sabemos que tenemos, poder. Así somos poderosas, así que, pero bueno, para que estén al tanto de que las discusiones vienen por ese lado y que lo que vamos a disputar ahí es grosso. Sí, es y grosso. Desde una disputa muy sana. Sí. Muy sana. Así es. Muy muy bien hecha, porque empezaron discutiendo en los talleres, se instalaron en la discusión, hasta que dijeron, bueno, ahora irrumpimos, no te lo rompemos. Esto no, el por método, ahora. Porque somos feministas, justamente, no, sino que te lo gano por adentro. No, claro. Te lo gano por adentro, o a lo sumo, cuando ya tengo una banda de legitimidad, te lo copé. O sea, te lo voy a ganar. Y es a eso a lo que las compañeras y compañeres se dirige el mañana. Y no se va a romper, yo apelo a que las compañeras más, esto, las más históricas tradicionales, ponele, por no decir conservadoras. Me encanta vacas sagradas porque aparte lo... pero qué sé yo, igual son, digo, son parte de todo mi proceso, del tuyo, el tuyo, quizás, digo, puedan hacer esa deconstrucción y puedan ceder, creo que no se va a romper, o sí, no sé, espero que no. Yo creo que no. Yo soy, dale. No, quería hacer una mención de dos cositas que van a pasar. ¡Ay, van a pasar cosas, qué bien! Porque aparte, o sea, si bien esto que contamos, ¿no? Que va a haber muchos talleres y que hay un montón de discusión zarpada que se va a dar, también hay todo un folclore por los alrededores de los encuentros. Es una fiesta, ¿no? Bueno, yo voy a pasar dos chivitos. En realidad, uno es que va a haber transmisión de radieras feministas en vivo de cara al 34 Encuentro Plurinacional en la Plaza San Martín, calle 7 y 50. Y acá, también alrededor de las 4 de la tarde, vamos a estar con los las teatreras piqueteras. Vamos a estar radiando en la plaza. Y el sábado a la noche, en la Gran 7, Ninguna Costilla Varieté, que ahí va a haber gente de Zona Sur, va a estar Lucrecia Vicenza, va a estar Gaby Pajés y van a estar las Feminazis y seguramente mucho más. Esto es en la Gran 7, calle 62, entre 1 y 115. Eso solo. Va a ser una fiesta. Ah, y hagan cruces de sal. Pero eso, no básicamente. Para mí no llueve más. Para mí se largó la pomba. Viene, bueno, la pomba igual tratemos de seguir con la crucecita de sal. Viste, con lo que abunda no daña, ponele, no va a ser. Sincretismo, fetiche. Por favor. No, fetiche, pastiche. Todo. Bien, ¿y cómo estamos? ¿Ya estamos? ¿Cómo está? Sí, estamos... Yo estaría ahí, contar cómo vamos, porque es nuestro primer viaje huelguere, ¿no? Vamos como huelga y qué más. Salimos de escalada. Vamos con las compas murieras. Con las compas del barrio. Así es, se armó un colectivo copado. Unas pares. Y bueno, nos vamos y nos venimos, pegamos micro, vamos y venimos en micro. Vamos con el tomamos empanada. Mate. Estamos hablando, y entonces, chicas. Es todo un ritual que nos atraviesa por todos lados y lo más importante es no ir sola justamente al encuentro, ¿no? Poder ir organizada lo más que se pueda con la otra, ¿no? Sí, aquellos compañeros que estén escuchando, como siempre dice Marce, nuestros miles de oyentes, que estén dudando si ir, si no, si voy un día, si nunca fui, vayan porque es una experiencia re linda. En serio lo digo, yo tuve mi primera experiencia el año pasado y la verdad que volvés distinta, no sé si mejor, peor, distinta volvés y con una sensación de colectivo, de solidaridad, de empatía y de sororidad que no se ve en otro lado. Así que hagan esa experiencia porque es muy linda. ¿Saben qué? Sí, y los varones que aprendan. y la clase también. Hagamos encuentro de clase plurinacional y disidente, por favor. ¿Encuentro de clase plurinacional y disidente? ¿Vos qué pensás que les clasistas van a querer ir a ese encuentro? Sería hermoso. O sea, así como vamos a hablar con el patriarcado como enemigo, nos juntamos a debatir con el capitalismo como enemigo. Y ahí debatimos y salen campañas. Y seguramente no los compañeros. Una vez fue así. Los derechos que tenemos es porque se juntaron así, Así no, nada. Así que bueno, nada. Seguiremos el viernes que viene, el programa que viene, vamos a venir con toda la evolución, ¿no? Esperamos estar más organizadas. Igual pueden seguirnos en redes porque. Las redes van a explotar. Nuestros miles de seguidores por Instagram y Twitter. Se van a poder. Vamos a tener que contratar un asistente para que nos controle las redes. Capaz que ahora. No podemos más. Conseguimos el encuentro. La si no, así como está el perro de Fernández, yo puedo poner a la Gina. Ahí está. Así, la Gina huelguera. Le hacemos un Instagram. Escúchame. No fuimos, ¿no? No, no, ahora nos quedamos hasta el último minuto. Acá las compañeras, si quieren ir con nosotros, les contamos. Un saludo a la gente. Largo de trabajo acá, nosotras, y nos vamos al encuentro. Y tenemos sí, y estamos así. Hay gente pasadas, acelerada, pasadas, hay gente sí. acelerada. Paula no puede más. No, Paula no, no, no, no puede más. Yo ya me fui, chicas. Les mando un besito. José está divina. José está espléndida, como siempre. No, los brackets te quedan divinos. No, no, pero no importa, no importa, ya está. Divinos. Estamos bien, estamos bien, estamos bárbaras. Estamos frenos. un 10. Ahí va. Un 10. Marce está hecha una bomba, un pantalón divino. Un pantalón. ¿Qué estamos describiendo, no, chicas? Sí, sí, porque nos quedan 2 minutos. Y bueno, voy a... Y estamos acompañadas, que no habló porque es un poco tímida, por Esmeralda. Esmeralda... ¿Es Esmeralda? Esmeralda es una mujer que Esmeralda. Tenía por destino, allá por Turquía, ser su padre quería que ella se casara, tuviera hijo, ta, no. ta, ta, ta, ta, ta. ¿Qué hizo Esmeralda? Dijo, esta se va con un capitán, se quiere ir en barco, se quiere escapar, el padre la persigue, lo mata a él y ella se entrega al mar. ¿Quién es ella? Esmeralda. Es nuestra Pombayira Dupraia. Oh, por Dios, qué no linda historia igual. No la nombramos, pero... Ella, la Pombayira, es quien te va a ayudar a ordenar la energía cuando está caótica. Lo necesitamos hoy. Así que, sí. Pomba, por algo viniste Ay, para Pomba, esto. Te quiero, Pompa. Y nos fuimos. Bueno, nos despedimos. Hasta que el próximo lindo programa. Encuentro, si van, y si no,